El Centro de Sanación Holística Reiki Karuna presenta Llevando Amor a tu Niño Interior, segunda edición, con el Arcángel Chamuel. Voz y realización, Maya Psicóloga Espiritual. La primera edición se publicó en YouTube el 30 de enero del año 2011. Dentro de nosotros existe un pequeño niño, una pequeña niña, entre 6 y 8 años de edad, que se siente muy lastimado, lastimada, y vas a mandarle todo el amor y protección que necesita. Por lo general, desde nuestra niñez, venimos cargando en nuestro inconsciente patrones de dolor que arrastramos el resto de nuestra vida. Nuestra mente consciente lo olvida, pero allí están. Maltrato familiar, esto conlleva a continuar con ese patrón y atraer a nuestras vidas personas con las mismas características con quienes convivimos o fuimos criados. Arrastramos la creencia: no merezco ser amado ni respetado. Esta meditación te ayudará a sanar a ese niño, a esa niña que vive en tu interior, para que puedas vivir una vida en amor y paz verdadera. Bien, empecemos. Ahora llamaremos al Arcángel Chamuel, que es el Arcángel de la Luz Rosa del Amor Incondicional. Amado Arcángel Chamuel, en el nombre de la divinidad, te pido, por favor, baja y ven. Gracias por acompañarme en esta sesión de sanación para llevarle amor a mi niño interior, para que pueda vivir libre y feliz. Inhalas profundamente la luz rosa del amor incondicional del Arcángel Chamuel. Imagina que te encuentras en un hermoso bosque. Vas caminando por un sendero. Observa las flores de diferentes colores. Escucha el canto de las aves que te arrullan con su dulce canto. Escucha el caer del agua de la cascada y cómo fluye libremente por el arroyuelo. Frente a ti hay tres caminos. Continúas caminando por el camino de la izquierda y bajas hacia el valle. Empieza a llover y te encuentras una hermosa cabaña construida con troncos. Acércate. Puedes ver que en el frente hay un porche con una mecedora doble. Te introduces en el porche y te sientas en la mecedora. es tan placentero. Puedes sentir la caricia del viento. Y a lo lejos, puedes observar que se acerca a ti una pequeña figura. En la medida en que se acerca a ti, puedes darte cuenta de que es un niño entre 6 y 8 años de edad. Ahí está frente a ti. Puedes percibir su inmenso olor. Tiene frío y en su pequeño y frágil cuerpecito parece cargar una gran tristeza. Ofrécele tus manos, tus brazos. Con amor y delicadeza, siéntalo en tu regazo. Y dale calor hasta que su pequeño y frágil cuerpo deje de temblar. Escucha su corazón, cómo está latiendo. No importa si por ahora no confía en ti. Este niño pequeño, esta niña pequeña, eres tú, cuando tenías entre 6 y 8 años de edad. Apriétalo contra tu pecho, con ternura y delicadeza. Dile cuánto lo amas y lo importante que es para ti. Eres muy importante para mí. Te pido perdón por haber permitido que fueras lastimado. Te amo y te bendigo. Dale todo ese amor que tú necesitaste de mí. Escucha su palpitar, cómo poco a poco se va tranquilizando y su cuerpecito entrando en calor. Inhalas profundamente la energía rosa del arcángel Chamuel y puedes percibir los sentimientos de tu niño interior. eres ese niño pequeño. Pequeño, pequeña, siente el amor que tu adulto te está transmitiendo. Siente ese calor, esa ternura. Escucha lo que tu adulto te está diciendo y repite para ti mismo lo que tu adulto te dice. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Perdóname por haber permitido que te lastimaran. Yo ahora, tu adulto, está aquí contigo, dándote todo el amor que necesitas. Psicólogo espiritual. Soy tu guía de ahora en adelante. Jamás permitiré que te sientas herido o lastimado por nada ni por nadie. Necesito que seas feliz. Aquí estoy a tu lado. Estoy contigo, dentro, fuera y alrededor de ti. Te amo. Te amo. Te amo. Pequeño, pequeña, dile a tu adulto lo que necesitas. Si tienes ganas de jugar, de ir a pasear, de tomar un helado. Si necesitas una muñeca, un tren, jugar en el parque, lo que necesites en este momento. Profundamente la luz rosa del amor incondicional del Arcángel Chamuel y te sientes de nuevo como un adulto abrazando a tu niño interior. Escucha lo que te dice y repítelo para ti mismo. Siente tu niño interior, percíbelo, escucha cómo su corazón y tu corazón están latiendo rítmicamente como uno solo. Observa cómo la luz rosa del amor incondicional los envuelve. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Si te ha pedido una muñeca, un carrito, si desea ir a pasear, a tomar un helado, lo harás, ya que lo ha necesitado, y tú, ahora se lo puedes dar, puedes cumplirle sus sueños, sus anhelos, es muy importante para tu niño interior cumplir sus deseos. Necesitas sentir que eres su incondicional. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Cómo se siente que tu adulto te abrace, te ame, promete y cumpla lo que tanto has anhelado? Pequeño, pequeña, ahora estás en el corazón de tu adulto, sintiendo todo ese gran amor que llena el vacío que había en tu alma. De nuevo la luz rosa del amor incondicional, que te sientes como el adulto que eres, abrazando a tu niño interior. Te amo. Te amo. Te amo. Siente su corazón recibiendo todo ese amor que le estás transmitiendo. Gracias, mi amado niño interior, por sentir mi protección y ternura. Te amo y te bendigo. Te amo. Te amo. Está sonriendo, feliz, porque están juntos y dispuestos a apoyarse uno al otro. Ha dejado de llover y el sol brilla, y puedes observar cómo los está protegiendo, iluminando. Las aves cantan de nuevo y juntos se dirigen al cruce de los tres caminos. Toman el de la derecha y continúan su viaje en el presente y visualizando el futuro, realizando todas sus metas. Sé feliz y vive sano. Todas las meditaciones de Maya son gratuitas. Si te interesa este audio, puedes escribirme a sanandovidas@hotmail.com.